Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Oreste. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i Dinamarca. Jo, kan høj se behalde sig. Det er en mark med kuch badbuare i Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Todas las culturas se perciben a sí mismas como normales y más aún, muchas conductas culturales arbitrarias son percibidas por sus miembros, los miembros del grupo, como naturales, como necesarias. Nuestra forma de comportarnos nos parece la más lógica. En la música tenemos una percepción muy particular, aunque nos parezca que escuchamos una música concreta tal cual es. En realidad, escuchamos solo lo que ya estamos acostumbrados a escuchar. Y los patrones nuevos no los alcanzamos a percibir inmediatamente, mucho menos a disfrutar. Esa percepción modificada y el desarrollo de un gusto nuevo se desarrolla poco a poco, vinculando los elementos musicales a emociones, a conceptos y demás elementos culturales. La música entonces, como el lenguaje hablado, también es simbólica. Pero algunos componentes de la música pueden ser muy estructurales, muy formales, a nivel muy abstracto. De ahí su universalidad. Cuando digo que son muy abstractos, me refiero a que algunos elementos de la música son parecidos a objetos matemáticos. Otros elementos musicales, sin embargo, son más complejos y están claramente codificados mediante una malla cultural específica que permite interpretarlos y disfrutarlos. O sea que algunos elementos musicales no significan para todos lo mismo. El primer piano que llegó a Irán fue en 1805, en un cargamento de obsequios que también incluía retratos, muebles y relojes, enviados al Shah de Persia, Fat Ali Shah Qajar, por Napoleón Bonaparte, para impresionarlo, para pantallar al Shah. No le mandó cualquier cosa, le mandó retratos realistas, muebles, seguramente muy finos, relojes, seguramente muy difíciles de hacer, y un piano. Pero el piano no recibió atención como un instrumento adecuado por parte de los músicos iraníes de ese momento. Y fue tratado como un objeto decorativo, colocado en la esquina de un salón del Palacio de Golestán y olvidado. En 1866, una empresa francesa comenzó a vender pianos en Teherán, lo que aumentó gradualmente la popularidad del instrumento entre los iraníes. En ese momento, uno de los cortesanos le pidió al renombrado músico Sarvar Ol-Molk que fuera a su casa y examinara su piano recién comprado. Sarvar Ol-Molk, que era un maestro de santor, que es ese cuadradito de cuerdas al cual se le pega con unos palitos, súper difícil de tocar, era un maestro de eso, del santor, y descubrió que el piano es similar al santor y usa la misma lógica. Así que reafinó el piano, basándose en el sistema de cuadritono de Dashtag, para que se pudieran tocar canciones persas en el piano. Emocionada por el descubrimiento de Sarvar Ol-Molk, la princesa Esmat Ot-Dowel decidió aprender a tocar el piano. Como no era apropiado que un hombre le enseñara música a una mujer aristócrata, ella envió a su esclava negra para que ella aprendiera de él. Y en cada sesión la esclava le transfería lo que había aprendido ese día. La segunda persona en aprender a tocar el instrumento fue el príncipe Osot Ot Dowel, hijo del difunto rey Fat Ali Shah, que entonces tenía 47 años. Hacia finales del siglo XIX se estableció una forma iraní de tocar el piano. En este estilo, la mano izquierda toca principalmente las octavas, las bases, o simplemente dobla la voz de la mano derecha. También encontró sus propios tipos innovadores de afinaciones, el Rast Cook y el Chap Cook, que hicieron que el instrumento fuera compatible con las escalas persas tradicionales y su cúmulo melódico. Vamos a escuchar un par de canciones persas tradicionales interpretadas en voz y piano iraní. Se trata de grabaciones de antes de 1930, sobre las que quisiera contarles varias historias, pero entonces me la pasaría hablando y no escucharíamos nada de música. Thank you. stai ascoltando? Algo huele mal in Dinamarca. Me llamo Santiago, Joaquín está en los controles y estamos transmitiendo como todos los miércoles desde Paraná, Entre Ríos, por la radio comunitaria Barriletes 89.3 FM. Y el podcast está en la página web lengua.la, así nada más, sin espacios, en minúsculas, lengua.la. Ahí pueden escuchar los programas anteriores y curiosamente también eventualmente los siguientes, lo cual es muy raro. Hay muchas maneras de empezar una canción. Está el clásico 1, 2, 3, 4 y empezamos. Está el que espera que haya un silencio, ¿no?, en el público y empieza. Pone cara interesante y empieza. Está la famosa intro, ¿no?, que se empieza con un... y luego ya empieza. Y también está la forma más discreta donde poco a poco va empezando la música. Como que no quiere la cosa, sobre las voces del público y el ruido de las sillas. En la música tradicional persa, los grandes virtuosos interpretan con bastante libertad las piezas clásicas. Las partes más libres son los principios de las canciones. El tar, que es como un laúd iraní, empieza sonando como si estuviera probando sonido, como dejando claro que todavía no ha empezado. Sin duda se está tomando su tiempo para concentrarse. Lofty está tocando el tar y poco a poco va presumiendo algunos de sus riffs. Farangfar tiene el tombak, que es un tambor clásico iraní. Mientras Farangfar no empiece, Lofty puede tocar libre de tiempo y hacer los silencios que quiera. Pasan varios minutos y de pronto Lofty insinúa la melodía de la canción. Entonces, Farangfar empieza suavemente a tocar y juntos hacen lo mismo que hizo el tar antes. Pasar varios minutos y ambos, cuando ya están bien conectados, empiezan a hacer algunas melodías. Entonces, Shaharian eventualmente empieza a vocalizar suavemente sin decir nada en específico. Hace ejercicios vocales muy técnicos. Lofty poco a poco va a repetir en el tar lo que cante la voz de Shaharian. Solo instantes después, mostrando claramente la melodía que está cantando Shaharian y también mostrando la perfecta afinación del cantante, pero también presumiendo el oído perfecto también de Lofty tocando el tar. Son 15 minutos de intro que han pasado y la canción todavía no ha comenzado. Hoy solo vamos a escuchar ese principio de 15 minutos. Vamos a contar de 3 al 0 en persa y empezamos. Se, do, yek, sefr. Estás escuchando algo L mal em Dinamarca. Thank you. Oh, Escala rumana, nos vamos a ir de Irán a Rumania. La escala rumana se construye con una tercera bemol, una cuarta aumentada y una séptima bemol. La fórmula es primera, segunda, tercera menor, cuarta aumentada, quinta, sexta, séptima menor. Pero esto claro, que solo es una aproximación, ya que muchas sutilezas se pierden con la afinación igual de 12 tonos a la que estamos ya tan acostumbrados en estas tierras. Para terminar, vamos a escuchar... No vamos a terminar todavía falta, perdón. Para continuar, vamos a escuchar dos grabaciones de 1938. Se trata de la voz de Ilinka Burlán, que canta en la, y con su padre, Konstantin Burlán Patatús Taraf, que es como alguien muy famoso de la época. Y por suerte quedaron algunas pequeñas grabaciones de esa señora, porque verdaderamente es genial como canta. Son grabaciones en shellac, en estos de 78, y vamos a escuchar un par de canciones de ella. La primera se llama En Tismana, en un jardín, y la segunda se llama Bosque y más bosque. En tercer lugar vamos a oír una canción interpretada por otra cantante que se llama María Lataretu y que toca con su hermano Mijaim Lataretu. La tercera canción se llama ¿Por qué no hiciste la cama más ancha? También un poquito posterior. Entonces nos vamos a ir a un jardín en Tismane, que es una provincia de Rumania. El año es 1938. Inca Burlán canta Foyer verde de un piper, hoja verde de un pimiento. Foyer verde de un piper. Simandruta de Alla Peri, y orgullo en la colina, en el cabello. Saten Treb un de Aifosteri. Déjame preguntarse, ¿a dónde estuviste ayer? De Aifost, Dupa, Nuyele, si estaba detrás de los palos, vay de pecatele tale, ay de tus pecados. Nagurita si te du, y ubi tu mis pucapu. Why Ay, verde de un piper y su mundo tan de a la pez. Sa dentro es un de posteri, sa dentro es un de poste. De que posto con uire, vai de porta celeste, le. Na gurita, si te tu. Devi posto con uire, vai de porta celeste, le. De que posto con uire, mare porta sai papu. De que posto con uire, mare porta sai papu. Uvitu me apusta pu. Chavalinga te avanço e me acanteamba se avançui. Ununquesco barba alba, radia pe mundrandrum brava. Ununquesco barba alba, radia pe mundrandrum brava. Si yarna huliaganu. Firanai vimos batrini, te mancas morru dinsin. Calpastram pentru un copil, calpastram pentru un copil. Lasă copilul la dracu și dă-i lumosul săracu. Copilul-i copilărul zi, la pădă mărul pe jos. Și v-am văd. Și t-a spus mândră să vii, și t-a spus mândră să vii. Că-și poate ca bine o știi, n-aștept acasă-ți mai spui. Că-și poate ca bine o știi, n-aștept acasă-ți mai spui. Iubitul mi-a pus capul. Uite-o, uite-o, bată sântul, cum-i balde șortul vântul. Șortule-i cu bagahteile, moare-ne-i ca după ele. Șortule-i cu bagahteile, moare-ne-i ca după ele. Na gurita și te du. Thank you. doit faire des voyages par filou des magirama et d'allô. Stai ascoltando? Algo Uele Mal in Dinamarca. Diria al dracu barba, ce n-ai făcut de patul la? Diria al dracu barba, ce n-ai făcut de patul la? Să mai doară mă și-un sărac, să mai doară mă și-un sărac. L-ai făcut numai de-o blană, ca să nu mă iei pomană. Ia mai pune doi stovoi, să doar mă și unii călători. Ia mai pune doi stovoi, să doar mă și unii călători. Firial n-ai bi călători, de nu te-o iubi să mori. Va mai bine să fii tu, că prea-ți place iubitul. Nevestică cu bărbat, lasă-mă puțin în pat. Lasă-mă la sânul tău, să te sărut cum vreau eu. Lasă-mă la pieblațită, să te sărut în guriță. Nevestică frumușică, iubește-mă să n-ai frică. Nevestică frumușică, iubește-mă să n-ai frică. Să n-ai frică de bărbat, spune mie să-ți-l bat. Spune mie să-ți-l bat cu scândura de la pat. Vezi al dracu om prost, mă întreabă unde-am fost. Vezi al dracu om prost, mă întreabă unde-am fost. Nu vede, n-ar mai vedea, de unde vine lumea. Nu vede, n-ar mai vedea, de unde vine lumea. Por último, les traigo preparada una, como una ensalada de variedades de músicas de la península de Indochina. Así le llamaban los imperios a la península que está al lado derecho de la India. La India, digamos, es una península y al lado hay otra península que se llama Indochina. Y del lado izquierdo está Birmania. Birmania, así le llamaban también los imperios, a Burma le llamaban el imperio inglés. Pero a ellos, una vez independizados, se quisieron llamar Myanmar. Myanmar. con esa lógica de que antes los lugares se llamaban, como les decían, en el imperio, y después como ellos quieren. Todavía es un conflicto político nombrar a ese país. Es como si México todavía se llamara la Nueva España y se enojaran de que le cambiaron el nombre cuando se independizaron. Entonces ahora se llama Myanmar, pero en esa época se llamaba Burma o Birmania. Vamos a escuchar primero un par de piezas clásicas birmanas y también después un ensamble saing, que es muy interesante, es un ensamble de varios instrumentos, uno de los cuales es un músico que está sentado en medio de un círculo de tambores afinados. En fin, es una cosa genial. El ensamble tiene muchos instrumentos, es una cosa muy compleja. La música birmana, la música miamareña es realmente genial, llena de, con una historia muy muy larga. Y al final, después de estas piezas, vamos a escuchar una pieza que se llama, de Wohar Sam, que es una música de Camboya, que está justo al otro lado de la península. Está Myanmar, luego Tailandia, y del otro lado Camboya, Vietnam. Entonces vamos a empezar con la primera pieza. Es una grabación muy antigua, bien, muy mal estado, así que el audio tiene mucho hiss, pero la música es realmente bella, así que vale la pena el esfuerzo. Es algo muy loco, es como escuchar la música que está tocando el vecino, o como un recuerdo que ya se borró un poco, pero no existen versiones en mejor calidad de esta pieza, y realmente es muy bella. Es de 1920 y algo, así que les pido que tengan la paciencia de escucharlo. Se trata de música clásica burma, música clásica miamareña. A la gente de ahí le gusta llamarse miamareña porque en Myanmar la vida es más sabrosa. Vamos allá. Hey, I look now. Hey, I'm running. me hace hoy malo, a que me odio que conmigo es, me alumna, me amaré, me dio una agua, y me mando la gubia de pájame, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó, Dinamarca. Do it on time. 알고 휴얼레 말 엔 디나마르카. 에이 또 어디서 낭아 피어가네 붐트라우 범밭 으름 주의지어다 บ้านทอลยางชาบคืนกําห้องนี่คืนคืนปีพลุทอสนดอกไงเคยคงอายเมตตารักษาเอ้ยจิตเอ้ยเคยครอบเป็นเมตตารักษาสรกไอ้ ไอ้สกกรุปรางสังดานิดเคยเคลียงปีพลอพลุทอสัมมะกี้เจียดนาเคยเคลียดเด้ปีฉบับสำรับลูกเอ๋ยเอ๋ย ไอ้หาวทอบมันต้องซ้ำเมื่อกี้เจียดเต้ผมอ่อยเคลียร์เคลียร์สดับเปียกโกเปียกแก้มเปียกกามอธิบายเจนสายไปลุงหาสายมาย่อมจะมีไปลบเป็นไทยไหมสดับเปียกลุงหาสายดักซ้ำเมื่อกี้เจียดเต้ Ahí va. Hola, Susana. Mamá. Pobre Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kutsbundbuare i Danmark. Og jungen højse er behalde sig. Det er som at se os i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Noget er rådent i staten Danmark. Thank you.